porque el sonido es de la costa. Cuando dices triste y piensas que no hay solución, tú no te preocupes, que cuando no estás en la salida y todo te sale mal, ponte a bailar y te rima que es algo especial. Tú te sientes sola y que nadie te valora, olvídate del mundo y escucha música toda hora, así que vas a dejarlo mano atrás. Pero levanta la cabeza, que se pegue la energía de este ritmo que no se sale. La disco o en la calle bailarás hasta morir, porque para ser feliz solo tienes que sonreír. Yo quiero pasar la vida bailando, con la música se puede soñar. Yo quiero pasar la vida bailando, la antena se olvida. Yo quiero pasar la vida bailando, el sonido de la gente está sonando. Yo quiero pasar la vida bailando, ya no puedes parar. Yeah.